Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bueno, Gastón, estamos de nuevo en El Margen. ¿Cómo andás, Sergi? Estaba contando los minutos para llegar al Margen Sonoro. Y el Margen Sonoro me dejó, ya en el programa anterior, medio, la verdad, con... No sé, me disparó cosas. Y el oído inquieto. Inquieto es la palabra. No, porque a uno le produce cosas y le mueve a buscar, a encontrar, a incluso hasta escuchar de cierta manera, ¿no? Porque hay muchas maneras de escuchar. Uno a veces pone música porque está haciendo cosas y para darle presta atención. Sí. Y hay otras en las que quiere encontrar algo. ¿Qué momento para vos es de que vos decís unís que escucho música en estos momentos así? Bueno, tiene que ser un momento en que yo pueda prestarle atención a la música. Entonces, uh-huh. Tiene que ser un momento cuando hago poca cosa porque necesito prestarle atención. Enseguida necesito meterme ahí adentro y empezar a encontrar sonidos, empezar a encontrar cuántos instrumentos son, qué están haciendo. El de allá atrás apenas escucha, quiero escucharlo. Como que la música te llama... Realmente, y te llama y te convoca y vos voy a escuchar a esta persona que me vino. Pasa como cuando leo. Cuando leo tengo que ser el momento en que puedo escribir. Porque enseguida te producen ideas, te producen cosas. A veces cuando estás escuchando música, parás todo, agarrás una guitarra, agarrás algo y sale algo que no tiene nada que ver con lo que estabas escuchando. Pero te motiva, es como que te empieza a habilitar a hacer cosas y a bajar cosas, ¿no? Es como... a mí me pasa que, o sea, más allá de que los auriculares, cuando uno realmente está metido en ese mundo, como decías, tal cual, una de las actividades que a veces siempre asocio con la música es la cocina. O sea, estar cocinando es como decir, esto lo hablaba con mi hermano y con tanta gente que le gusta el hecho de cocinar. Soy más de cocinar que de comer, en el sentido, me gusta cocinar más para los demás. Y a veces me pongo que decir, es un poco nuestro zen, en el sentido, entras en un lugar donde la música ahí está constantemente. Yo diría que hay recetas que si no estuviera ese tema, no está. Y en este caso, quizás nunca mejor aplicado, en Kenia pasa una cosa que es, si no está la música, en este caso una canción, parece que no podría llover. Se invierte un poco los papeles. Porque hay un músico que lamentablemente se fue hace muy poquito, quién sabe a dónde, hace un par de años, que se llama Ayub Ogada, Kenyatta, creo que está bien dicho el gentilicio Kenyatta, que en Nairobi, ¿no? O sea, de Nairobi. Y él compuso una canción que se llama Kotbiro, que de alguna forma, traducción, sin... Es lluvia venidera, la lluvia que está por venir. Sí, danza de la lluvia, pero en otro... En otro contexto, y en realidad el tema en sí, la canción, ahora la vamos a escuchar, tiene muy poquito texto. Y el texto dice algo así como, va llamando, llama a los niños, a las niñas especialmente, y les va diciendo, oyes lo que digo, la lluvia está por llegar, trae el ganado de vuelta a casa, ya ve... Estás allí, la lluvia está por llegar, trae el ganado de vuelta a casa. Es lo poco que dice, que es breve, porque la lluvia está por llegar, pero muchos niños no vieron nunca llover. Y en un lugar como Kenia, donde pasan muchos años a veces sin llover. Y en este caso es la preparación de los niños para la lluvia. Vamos a escuchar a Ayub Ogada, Kotbiro. Y en el programa pasado hacíamos referencia a que cuando han sido utilizadas estas músicas para el cine, este tema, si mal no recuerdo, es para la película El jardinero fiel, que es una película inglesa, una coproducción así inglesa, y El jardinero fiel es justamente tiene como tema central Cotviro de Ayuba. Vamos a ver qué pasa con la lluvia. que el urudo que da. Dulce la tonada, muy dulce la voz y con una, por momentos, minimalista la música, sí, ¿no? Apenas unas variaciones sonoras mínimas. Es cierto, a veces agrega algún otro instrumento, pero por lo general hay un cierto parentesco con músicas medievales europeas, ¿no? Es decir, esa si uno mira la tonada, parece por momentos canto gregoriano. Hay momentos que se le mezcla, claro. Por momentos, es como... Sí, cierta forma de... Hay un perfume en el aire, sí. ¿No? No es que está copiado ni nada de eso, es solo que hay como un perfume. Y yendo para otro lado, el mantra, ¿no? Es decir, algo de mantra, es decir, vamos a cantar algo más que nada para recibir el agua, que evidentemente no es el agua que sale del grifo, como no, dicen. No, es bien difícil, que viene una vez cada tanto. Y parece que nos conectamos para tonadas así. A ver, pero suave. A ver ¿qué esta tal? Vez vienes de Islandia. Islandia es un país extraño, por decirlo así. Es una isla que, por ejemplo, tiene a uno de los directores de cine de los que más me fascina, que es Friðrik Friðriksson. Si alguien tiene oportunidad, se pueden en esta cuarentena encerrar a escuchar, a mirar esas películas, porque son realmente notables. Sí. Estamos hablando de un país que debe tener 300.000 personas. Muy chiquito. Sí. Tan chiquito que el parlamento es casi... No es como los parlamentos a los que estamos acostumbrados. Sí. Es simplemente un salón con una mesa y sillas y punto. Claro, porque es chiquito. Pero fue, por ejemplo, uno de los países que primero sancionó a los bancos en aquellas movidas de que fue internacional, toda esa movida, fueron de los primeros que sancionaron y casi de los únicos. Sí, que se marcó como un ejemplo. Fueron el único país que le dio protección a Bobby Fischer, el famoso campeón de ajedrez, pero claro, una vez porque... que él no quiso competir y no quiso defender a Estados Unidos por el ¿en qué momento, no? Todo lo que pasó. Entonces con llegó unas persecuciones enormes. Persecución. Bien, esta cantante que se llama Olof Arnald es de allí. Ella suele tocar, es ella y su guitarra. Y nada más. No suele poner otros instrumentos, no suele poner más nada. Como dice un amigo, la mejor versión. Lo mínimo de la mejor versión está en general ahí, ¿no? En algún momento intentó cantar en inglés un poco para abrir mercados porque había tenido éxito, pero no tuvo la repercusión. Ellos tienen, claro, evidentemente es una lengua de que derivado... Islandés, que no sé de dónde viene, pero tiene que ver con... Hay una serie ahora, Trapped, que es que están atrapados en una... Que está bárbara la serie. Yo la vi. Vi la primera temporada, que son como 10 que... Había escuchado el nombre, pero no mucho. Atrapados más. En el frío, en el medio de una... Sí, porque además es un lugar, por lo general, bastante gélido. Pero muy, muy cálida dentro de un contexto embromado, que lo que pasa... Muy parecidos a nosotros en algunos aspectos, ¿eh? Hay de todo un poco y todo se pegotea. Me dio esa impresión un poco así. Como pasa con la música y como pasa con todo. Todos nos creemos muy particulares y muy originales. Sí. Estamos atravesados por 10.000 cosas de las que no tenemos idea, pero están ahí. No sé si has escuchado esas cosas que dicen, no, ellos son fríos. ¿Fríos? Claro, ¿qué van a hacer? Claro, bueno, ¿querés que te hable de gente fría? Claro, no, pero hay de todo, y todo de alguna manera se mezcla, ¿cierto? Hay ciertas generalidades que son más pronunciadas en un lado que en otro, pero culturalmente, y también eso eran de las cosas que aparecían, por ejemplo, en la canción anterior. En verdad, todo está cruzado en algún lugar. Y la música sigue mostrando eso, que a veces en todos lados se cuece nada, como decía la abuela. Todo, ¿no?, está como pegoteado y lo que parece muy distante no lo es tanto. Pero vamos a escuchar ahora a Olof Arnald, esta mujer que en el 2006 hizo su primer disco. Este tema es de allí y se llama En la Casa Nueva. Steve. No quisiera agregar más nada porque quedamos medio colocados con esto. Tiene una, por un lado, una dulzura en la voz. Por otro lado, una cosa mínima, porque si bien al final se agrega otro instrumento y hay otra armonía, en verdad es como una repetición muy mínima, sin necesidad de hacer muchas cosas con la voz, sin muchas proezas con la guitarra. Sí, comentamos en un momento que tiene algo de eso medio infantil, en el mejor sentido de la palabra, decir, inocente, como hay una, inocencia trabajada, sin duda. Hay una cantante, Björk, que había hablado de ella, diciendo que tiene la voz entre una mujer y una niña. Y una niña, exacto. Yo creo que si las sirenas cantaran, yo espero que canten así. No, realmente impresionante. Y aparte, como una tierra, un país, que no comentamos en el bloque anterior, pero que inclusive fue revelación en el fútbol mismo a nivel mundial. En su momento hace muy poquito. Y parecen conectadas las canciones, aunque insistimos. Sí, ninguno tiene idea de lo que va a traer el otro. Tan poca idea que tampoco sabemos cuánto va a durar cada programa, porque es una conversación. Con lo cual, puede durar más, puede durar menos que el anterior. El último programa sabemos. Duró 6 horas. Igual. Exacto, eso puede durar. No tenemos idea cuánto puede durar, porque no nos pusimos esa meta de hacerlo en cierto plazo, es decir, de decir para que entre. Mirá, la meta de conversar y mostrarnos como yo le digo, este intercambio de figuritas musicales que hace como una máquina del tiempo, porque estamos como siempre recorriendo no cosas actuales, no lo que se escucha allá. Ese concepto de ir la máquina del tiempo de acá para allá. Y mirá, este muchacho que viene ahora, que en realidad ya se ha ido de este plano, pero está por ahí. Si hay alguien que podríamos definir que canta como un niño, siendo un hombre robusto, grande, africano, de Zaire, que fue de los que de alguna forma marcó caminos en los años 70 para adelante, y después hizo una carrera hasta europea, y bueno, hasta hace muy poco que falleció, pero es como una referencia en muchos de los aspectos de lo que sería la canción africana. Y si hay un hombre que canta como un niño o un niño que canta como un hombre es este muchacho que en realidad acá ya está también crecido y maduro en este disco que se llama Baladas Africanas, que es de principio del siglo XXI por ahí, y está seleccionada esta canción de esta voz de este niño grande que se llama Papa Wemba. Vamos a escucharlo. Sokila la yo que yo la la cobocola y la gatulona Sokila la yo gazu la la cobatela falala ya bolingo la la cobocola y la gatulona La cobatela, oye, oye, cuando yo tu bota. Bote malango me miu. Nini la cosa la soquina zanya. Mokili se deux a deux. La tika limousin banako bima nana liu. Kabakala, yanga tolona, nanya kubatela, mama, mwano yotobota ngana ya, awayo kayo, awayo kayo yo yo yo, mote mananga memi. Kosala sokina zangia Mokili se deux a deux Natika limozimba na kobima nananiyo Nala kabakala Elanga dolona Nala kobatela mama Mwano yotobota ngana ya Awayo kayo Soki okani yoko kende Tutu Si un jour tu vas décider de partir Kobo sana layate Una voz y un juego particular, ¿no? Porque por momentos, si bien sí. La primera parte es todo, digamos, viene con una cierta cadencia y un cierto tono, después empieza a levantar y empieza a jugar con la voz. Hablábamos de por momentos uno recuerda a Mateo jugando. Sí, me con decías la voz, eso y tal, ¿no? Cual. Sí, porque la... es eso. Y bueno, Mateo que tiene tanto africano. También, ojo, me acuerdo cuando, por ejemplo, The Beatles hicieron en Sgt. Pepper, claro, música hindú por primera, de las primeras veces, terminan riéndose y aplaudiendo y todo eso, porque en la India es lo mismo. La música es una celebración, así estés hablando de la muerte. No importa. Hay una celebración. Sí, sí. Es, este, un, claro, es un juego y un placer. Digamos. Es un juego y un placer muy primario, muy básico, que se le nota, que se nota que está. Y lo africano, ¿no? Ahí, este. Decíamos, este, Zaire fue Congo, el Congo belga, ¿no? En momento, el Congo total, belga, y el Congo después está, digo, básicamente es este Papa Wemba, que como decíamos, abrió un poco la brecha de muchos que vinieron después, pero es de una generación que empezó a grabar y a producir ya a finales de los 60, ¿no? Sí, yo pensaba, en el, mientras lo escuchaba, un montón de distintos estilos musicales que han jugado con elevar la voz masculina, incluso hasta un falsete, claro, un falsete, ¿no? Porque sí, estaban, sí, los, sí, Beach Boys, estaban los Náufragos, sí, estaban, sí, digo, sí, cosas muy distintas, sí, pero que han jugado con eso sin dejarlo en lo ridículo, ¿no? ¿No? Y... porque no están como falseando, están y bueno, jugando a llegar hasta ahí. Mirá, en eso que tocaste, me acuerdo, Corión Aronian, como, uh-huh, como docente, que en el momento que lo tuve, y musicólogo y todo, él me decía, hablando de las voces altas en lo masculino, decía, los uruguayos hablamos en un tono más... más super profundo. Sobre todo me decían, él hacía como que agarraba el teléfono. Claro. Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿no? Sí. Entonces me decía, cuando vos tenés, si vos tenés un canto más hacia lo alto, no es muy fácil. Pero eso fue hace un tiempo. Yo, claro, creo que Uruguay... Y él me decía, en general, eso está solo escuchado con cierto placito en la murga. Claro, porque que, porque la vocalización es anasal. En la, había un momento cuando subió que efectivamente uno decía, uy, esto me recuerda a esas subidas, sí, más propias del primo, ¿no? Exacto, así, porque sí, en verdad uno venimos de una tradición más folclórica, seguro, donde sí, el gaucho canta con una voz mucho más, este, ¿no? Sí, saca de dos lados. Tenemos a Zitarrosa como, sí, uno de los, sí, ejemplos claves, claro, de ese, claro, tipo de, claro, voz, sí, digamos, sí, ¿no? Entonces, bueno, también las tradiciones culturales pesan en cómo se valoran determinados tipos de registros. Y capaz que sin que se ofenda a nadie y todo, con un poco de solemnidad también, ¿no? Demasiada a veces. Demasiada, ¿no? Demasiada, o sea, sí, para, claro, cantar, claro, cosas triviales, sí, una, sí, voz así, ¿no? Que uno dice. Este, nah, sí, sí, sí. Podríamos ser un poco más juguetones. Digamos. ¿Quién no ha estado en algún lugar que vos decís a ese amigo que lo escuchás tantas veces en un plan más festivo? Bueno, estamos acá. Eso. Ponerse en ese tono. Decís, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Yo lo, me voy a poner mucho más, este, voy a salir más rítmico. Dale, y más rítmico, sí, sí, sí, este, casi. Sí. Yo no sé si fuiste o no poguero, si hacías pogo. Mira, lamentablemente vengo de una generación que tenía mucha solemnidad. Ah, me yo, pero me encanta y lo hago en casa y en algunos momentos cuando he podido lo hago. Cuando era adolescente, recuerdo que había un boliche donde se, sí, hacía pogo. Y ¿Qué, realmente qué, era. ¿Qué boliche era, no? No me acuerdo. No me acuerdo de porque tengo, digamos, los. Hace 15 minutos. Hace 15 minutos, pues. Primero, este, creo que pasó un poco más. Y segundo, creo que los recuerdos se han perturbado, sí, por un estado no de lo más prolijo como, claro, para recordar. Claro, pero. Claro. Pero eso me llevó siempre a que una de las músicas que realmente me entretiene mucho, sí, y por la energía, es el ska. El ska. Y mirá, uno de los grupos, hubo un momento que también fui adicto a buscar material, sí, y había, sí, una página peruana en su momento que tenía mucho material de muchos lados, no sé cómo lo conseguía, no sé cómo. ¿Te das cuenta qué cerca que está Perú y qué lejos estamos culturalmente de...? Algunas cosas, uno las escuchaba y realmente no las soportaba. Nada, pero bueno, sí, había, sí, uno, sí, no las soportaba, no quiere decir que sea insoportable, sí, quiere, sí, decir, pues, sí, sí, yo desde mi lugar no estaba como para percibir eso. Sí, sí. Había otros que sí, y ahí conocí un grupo llamado Aguascalientes, que a pesar del nombre es italiano. ¿Ah? Y este tema que van a cantar, que por cierto no puse el título así que no me acuerdo cómo es, es un tema que canta la cantante, lo canta en francés y solo la voz masculina hace un estribillo en italiano, pero lo canta en francés. Y con el cual, nombre es en castellano. En castellano, el nombre del grupo. Con lo cual es una mezcla. Italia. ¿Italia alguna zona que alguna te acordás? No, no para nada. Porque realmente sé poco del grupo ese. Sé sí que siempre me ha parecido, no lo mejor del ska, sí, para nada, ni siquiera lo más elaboradito del ska, lejos. Pero siempre me resulta agradable escucharlos. Hay algo ahí que me gusta. Vamos a escuchar. Bueno, me quedé haciendo pogo acá y casi tiro todo, pero digo, está, pero bueno. Pero fue un poco raro, porque poco ver, raro, pero cuando entra la voz de ella, ¿no? En este tema que se llama Colores, colores en francés, colores ahí. Cuando entra la voz de ella, ya deja de ser el ska tradicional. Ajá. Y si uno mira, más allá de el fraseo típico del ska, cuando mete ese sintetizador que hace recordar a los 70, no es el típico ska. No es un ska elaborado, no tenga grandes cosas, pero sin embargo es un ska diferente, no suena como el ska tradicional. No. Y aparte, vos lo decías hoy, o sea, vos entraste en comunicación con esta música a través de un sitio peruano. Peruano, que traían cosas rarísimas, de todos lados, principalmente incluso mucho asiático. Claro, claro. Que uno desconocía. Y me contó un pajarito, un bird que anda por ahí, que en algún momento vamos a escuchar ska japonés, porque soy un fanático del ska japonés. El margen sonoro va a tener Claro, va a llegar va a llegar a márgenes de márgenes, todo tipo. Bueno, está, estamos ahí. Porque hay ciertos públicos para los cuales eso es mucho más tradicional, sí, o es más llegable. Y hay otros públicos que por la edad, por su propia trayectoria, eso es más raro, por decirlo así. Claro. Está mucho más al margen, que como a veces nos pasa con alguna música, que insistimos, no es que sea que nadie la conoce y venimos a presentar cosas que solo nosotros conocemos, nada que ver. No, es simplemente de unir, y a veces estar en un lugar del planeta que simplemente ahí no llegamos, es como si dijeran, qué raro que es Uruguay, no, es como... y en realidad... Raro para los que no estamos por acá. Es que en verdad es solo... Esto es una charla donde nos sacamos el gusto de escuchar música que no escuchamos habitualmente. Exactamente. Y ese es el punto. Y no sé a dónde vas ahora. No, y ahora nos vamos... O sea, hacemos un viaje ahí, como una triangulación, y vamos a aterrizar en Senegal. Senegal. Esto es un... En realidad es un dúo. Pape et Jake son justamente dos compositores. Un tema muy vivo... Que empieza con, bueno, ahora lo vamos a escuchar, ¿no? Pero empieza con algo que parece como ceremonial y después se lo arranca con todo. De lo que puedo entender, de lo que es este, de lo que dicen, es dedicado a Mariama. Mariama, como si fuera una Mariana, pero Mariama es el nombre. Y suena un poco eso, con cierta obsesión, este, que quizás Mariama es lo que genera, ¿no? Y bueno, aquí están Pape et Jake. Sí. Que hay varias versiones de esto, por ejemplo, un programa inglés donde está presentado este dúo, que es este, interesantísimo, hacen otra versión diferente, en este caso es la versión de estudio, Senegal, y también del disco Baladas Africanas. Desconozco, así que... Vamos arriba, vamos a escucharlo. Esa música me recuerda mucho, por ejemplo, a animaciones como Kirikou, una animación que en verdad es de un francés, Michel Ocelot, pero que está hecha sobre un cuento africano y tiene varias. Sí, sí. Y tienen este tipo de música así, muy efervescente. Y ese personaje, me decías ahora que es como un poco un pequeño. Es un nenito, pero además es muy chiquito. Si uno mira respecto de los adultos, no le llega ni a la mitad de la pierna. Sí. Pero es el único que les resuelve todos los problemas frente a todos los males que encuentran, ya sea de la bruja, ya sea de cómo sembrar, cómo, ¿no? Hasta que él... Sí, es como un duende y... Hasta que él se convierte en adulto también mágicamente. Pero bueno, tiene toda una cosa muy casi ocultista en algunos sentidos. Sí, pero es muy bonita y tiene este tipo de música con ese tipo de percusión, ese tipo de fraseo, que es un tipo de fraseo muy particular... Pero que da ese tono de extrema alegría, por decirlo así. No, totalmente. En este caso nosotros no sabíamos cómo qué es lo que dice el tema en sí, pero lo que transmite... Y hay un aire, como en otros temas que hemos escuchado, donde se hace un poco un mantra en el sentido... Se repite es circular. Es circular. En verdad, si uno mira las canciones occidentales, también son circulares. Sí, la idea de estribillo, ¿no? De la primera parte del estribillo y así vamos. Sí, hasta la melodía. Hasta la melodía. Que vuelve al disco. Solo que en Occidente tenemos que cortarla en algún momento, ¿no? Parece como una necesidad. Tres minutos. Que no se note que es tan circular. Así que en el medio tiene que ir algo. A veces, por ejemplo... Los solos, los riffs, las cosas que se hacen, los punteos, como para cortar esa cosa tan que se siente como monótona. Sí. Pero que si uno mira bien, está lejos de cualquier monotonía. Que vamos con otra palabra aguda, ¿no? O sea, esdrújula, perdón. Esdrújula, que es hipnótico, ¿no? Hipnótico. Hoy mencionamos a Corión, ¿no? Exacto. Que él contaba de música, estamos hablando, conciertos en la India, no sé qué ciudad, que él... No sé si él había estado, le habían contado, que había toda esa cuestión hipnótica, es decir, que viste que nosotros contamos cada cuatro tiempos, tres tiempos, ese es nuestra forma de reloj musical, viene por ahí, occidental, ¿no? Entonces en este caso creo que eran 52 compases, y entonces todo el mundo en el teatro en la India, no sé en qué ciudad era, cuando llega al compás 52 la gente hace ¡prá! En el piso con los pies, todo el teatro. ¿Dirán? Entonces está esa cuestión de los tiempos largos, ¿no? Muy largos. Pero la gente, todo el mundo golpea en el piso al mismo tiempo. Es decir, ¿cómo saben dónde? Como van contando mentalmente, claro, ¿no? Sí, pasan un largo lapso. Y tiene que ver con esa cuestión de... el tiempo está después, diría Cabrera, ¿no? Las músicas repetitivas hipnóticas son generalmente usadas para entrar en trance. Por ejemplo, los sufíes, sufíes, son danzas... absolutamente repetitivas, precisamente para eso, para generar sí. un cierto estado de trance, ayudado obviamente con meditaciones y cosas. Nosotros para eso tenemos la televisión. Nosotros tenemos hipnosis varias. Claro, la televisión. Tenemos cursos de hipnosis todos los días en varios niveles. El senegalés no se nos da muy bien para saber qué decía, y el etíope tampoco para pronunciar el nombre. Faltamos a esa clase. Sí, esa clase no se nos dio y no la pudimos recuperar, pero se la conoce como Gigi, por suerte. Porque si hubiera que pronunciar el nombre, que se escribe Gayehu Chihuahua, que no digo y pronunciado seguramente mal, tratando de pronunciarlo como se lee en español, ni nos preocupemos. Se llama Gigi. Fue una cantante que originalmente cantaba cantos religiosos. Uh-huh. Emigró a Estados Unidos, estamos hablando también 2000 y pico, 2008, 2000, y obviamente empieza a tener nuevo público y empieza a juntarse con nuevos músicos. Empiezan a introducirse cosas de jazz, ¿no?, en esa música africana. Ella en el 2003 va a editar un disco que se llama Las raíces de Sion en la Etiopía infinita. Recuerden que, por ejemplo, en toda la religión Rastafari, cree que efectivamente el rey Rastafari va a llevar a su pueblo, a todos los creyentes en eso, a la libertad precisamente en Etiopía, en la zona de Etiopía. En la zona de Etiopía. Está como, es esa parte del juego y es parte de lo que ella recupera en ese disco. Vamos a escuchar un tema de ese disco que tiene todas esas armonías de jazz y esos instrumentos jazzeros puestos allí. Obviamente los más sus fans más tradicionales de la música africana no se vieron nada contentos. Hay un sentido en el que uno podría decir, tienen razones para no sentirse contentos, porque cuando uno escucha, uno ve que las trompetas aplanan un poco toda la riqueza que ella está poniendo con la voz, ¿no? Sí, esas variaciones que escapan a las escalas occidentales. Pero viste que para dejar contentos a los amigos no salimos de casa. No, es difícil. O para dejar contento a alguien, ¿no? Exacto. Pero bueno, lo que sí tiene, más allá de que a alguno le pueda parecer eso, es también la riqueza de un encuentro de música, de un juego entre músicas que están en lugares diferentes, que van por lugares diferentes, pero que también tienen cosas para conectarse, para potenciarse en algún sentido. O por lo menos para jugar. Totalmente, y ver qué da. Tremendo. Bueno, este es un caso. ¿Esto, y de qué periodo estamos hablando? Esto es 2003. El tema, si uno lo lee como se escribe, es Abba Alem Lamine. Uh-huh. Que vaya a saber uno cómo se pronuncia y vaya a saber uno qué quiere decir. Etiopía. Obviamente, ella es etíope, canta en Estados Unidos, pero canta cantos que son de tradición etíope y que tienen que ver con la religión etíope. En este disco, precisamente, Las raíces de Sion en la Etiopía infinita. ¿Y lo tenés por ahí? Sí, bueno, ya. Y Si uno mira en el comienzo, le hace acordar a buena parte de la música que había acá en los 70. Inclusive antes, ahora está, hablamos del quinto, por ejemplo. De Blanca Espuma, de Zona Blanca Espuma, de ese comienzo, y en un momento decías, lo africano con el jazz, ¿no? Bueno, que el jazz tiene tanto. Exacto, pero en esa mezcla, sí, claro que va a dar algo muy familiar eso otro. No, pero es impresionante, la tímbrica es muy... muy similar, ¿no? Muy similar, sobre todo en el comienzo. Sí. Es muy similar, las tumbas, la forma de usar los instrumentos. Es muy... un tema como para que entrara Urbano, para sí, cantar, sí. O Mateo. Podría ser el inicio de eso sin problema. Sin duda. Lo cual muestra varias cosas. Sí. Primero, cómo todo se pegotea, se une. No, está todo, y claro. El mundo es más circular de lo que uno piensa. Totalmente. Oh, totalmente. Y por otro lado, algunas cosas o ritmos que uno dice... bueno, eso ya fue en la música, eso ya pasó esa etapa. Me dice, no, hay otra gente que lo sigue haciendo ahora o está en eso, porque... Viste que en la historia de lo que es el vestido, ¿no? Y la vestimenta, ¿cómo vuelven? Digo, yo que justamente no, le doy 0,5. digo, de pero, atención. No, no, pero está, claro. pero más o menos te informás de cosas que te dicen. Y decís, se vuelve a ponerle al estilo de no sé qué, del siglo XVI, de cómo se cierran los botones de esta forma. Y en la música es exactamente igual. Pero además muchas de las cosas que uno dice ya pasaron, ya fueron, tienen más que ver con modas de mercado. Pero no pero, con la música claro, en sí. Algo impuesto y no tanto. Sigue estando allí. Digo, buena parte de esta música no es la que uno escucha habitualmente, ni la que uno escuchaba en su casa, porque en mi casa no se escuchaba música africana, no se escuchaba africano, se escuchaba nada de eso. Pero en la búsqueda uno empieza a encontrar cosas que empiezan a atar. Sí, sí. ¿Y qué oportunidad en el, atar en, mucha música? En el mundo de hoy, por lo menos hace un poquito tiempo, hace unas décadas, poder llegar ahí a la nube, a cuando estamos hablando de que hace, para poner una fecha, 30 años atrás, conseguir el cancionero o el disco de tal... Era todo lo que se podía hacer y era difícil. Vino un amigo con un cassette de Nueva Zelanda. Pero es que lo más que uno tenía era, primero, un cassette que de tanto uso empezaba a fallar. La cinta magnética. Sí. Segundo, uno recuerda las épocas en que grababa en silencio del disco de la radio, por que favor. Siempre quedaba el crack por del grabado, sí, más sí, el sí, perro sí. de la vecina, más algo que pasaba en el medio, porque era imposible. Sí, increíble. Pero con eso se hacían los bailes de los cumpleaños. Increíble para nosotros que tenemos 21 años. Digo, recordar esas cosas que hacían otros, nuestros antepasados, pero, en algún lugar del mundo. Pero para uno que ha vivido todo eso, ¿no? Que después dice, uy, el MP3 no suena tan bien. ¿Querés que te muestre algo que no sonaba bien? Te muestro con lo que crecí y vas a ver cómo sonaba. Y lo difícil en el sentido de, o mejor dicho, qué oportunidad de poder informarse y formarse, ¿no? En todo lo que uno ahora la está aprovechando. No sé, yo lo veo con generaciones de alumnos, inclusive de hijas, ¿no? Que decís, es increíble que podamos estar escuchando a, no sé, al Gorrión de París. Sí, sí. Este concierto lo estamos viendo en el año 51. Y está viendo el concierto. Pero papá, lo está viendo ahí en el, y vos decís, oh, pero no, sí, puede, sí, ser. No, pero Eva, para mí hubo una época donde eso estaba perdido. Estaba perdido. Uno estaba perdido. Si uno no podía acceder a eso. Entonces ahora ese acceso permite cosas como esto, empezar a... Ahora mencionamos el Gorrión de París, en algún momento nos vamos a ir a la canción francesa. Tengo un profesor en eso. ¿Ah, sí? Sí, sí, un muchacho que vive en Dolores, que le dicen el Dino. Mirá, no, que nada son, menos. No, que tiene un conocimiento, la verdad, sin, y ya le dejamos un saludo desde acá, desde el margen sonoro. Quien supo introducir justamente, ponerse al margen de lo sonoro en un momento que era difícil eso. Y que ahora que lo decís, en alguna canción del Dino que vos publicaste en Facebook, por, sí, ejemplo, se nota un dejo de eso. ¿Tiene pila? Oh, ¿no? Es decir, francesa, sí, por, sí, un lado, sí, no, sí, parece, por un lado no parece, y parece, sí, bueno, la música de los 70, por cómo utiliza la voz, parece una cosa que, sí, liga con el folclore, así que... Pero hay algo ahí que también... ¿Sabes en qué plano? Que a veces ahí, es... En Uruguay no es... No sé, capaz que es un poco generalizar, pero decirlo, pero en el erotismo también. O sea, el erotismo en el sentido... El erotismo en la forma de cantar y las letras. Las letras. Noche de lluvia. Exacto. Un día se fue. Esos temas que con pocas palabras, pero muy potentes... Da la imagen, da el cuadro. La sensación erótica. En un varón que no es lo común. No es lo común. Y en realidad, la canción... hoy estamos, vamos a mencionar a Corium, pero en un taller de composición con él, me acuerdo que la canción erótica era uno de los, se llamaban composiciones con corsé. Entonces te marcaba. Y una de las que nos propusimos, un grupo de 7 compañeros y compañeras, que era el erotismo en la canción. Claro. Y en uruguayo. Que es doblemente complicado, digamos. Era un malabarismo interesante. Pero bueno, así salimos, ¿no? Con esa, esa riqueza que me parece que... Y el Dino me parece que ha sido uno de los pioneros en eso y que evidentemente verá ahí otra de las puntas, ¿no? La canción francesa. En algún momento vendrá. En algún momento vendrá. Por hoy se nos acabó el margen, o por lo menos llegamos hasta acá. Llegamos al margen, cada vez se me están haciendo más cortos los programas. Sí, cada vez dan ganas de continuar y continuar, pero bueno. Sí. Y bueno, nos veremos en el próximo. Nos pusimos este juego de 3 y 3 para no, precisamente, para que no sean 232 horas. No, como las 24 horas de Le Mans, son las 24 horas del margen. Bueno, nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo a ver qué traemos cada uno y a ver qué nos sorprendemos. En el próximo empezás, me proponés vos. Lo que quieres. Dale, no pasa nada. Nos vemos. Dale, nos vemos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.